Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En este contexto de las elecciones en los Estados Unidos, nosotros dialogamos con el abogado y politólogo venezolano Henry Mogollón, al cual le preguntábamos cuál era o cuál será la incidencia de los resultados de estas elecciones para la República Bolivariana de Venezuela. Y esto nos contestaba. Indistintamente quién gane las elecciones de los Estados Unidos, Venezuela seguirá con su política y las decisiones que ha tomado Venezuela ninguna se van a torcer. Digo esto porque nosotros tomamos la decisión de ser libres, independientes y soberanos y por supuesto que eso molesta mucho al imperio norteamericano y sobre todo cuando esa libertad de la que nosotros hablábamos, de esa independencia y de esa soberanía, tiene en su centro la democracia real, la democracia participativa y protagónica que está explicada en nuestra constitución y que en todo caso esta política para nosotros es de suma, pero de suma importancia en cuanto al crecimiento y al desarrollo de nuestro país. Indistintamente entonces, quien gane esas elecciones, para nosotros, la política de los Estados Unidos, estamos convencidos, Gustavo, que no va a cambiar ni para Venezuela ni para América Latina. Ninguno de los dos candidatos le ofrecen realmente un giro democrático a la política de los Estados Unidos. Bien, la mirada del politólogo y abogado venezolano con respecto a los resultados en las elecciones de los Estados Unidos. Son indiferentes, son indistintas, porque la política internacional, como muchos también ya conocemos, es muy similar, no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.